Buenas tardes, Pau. Hola. Bienvenida al programa de Saberes y Sabores. Te habla Mari, estamos con Flor también en el estudio. Bueno, saber cómo estás, cómo... Bueno, acaba de terminar una jornada muy larga de muchos días de fuego en Capilla, Capilla y los alrededores, de mucho trabajo de las brigadas. Y bueno, nos estamos contactando para que nos cuentes un poco de lo que fue la experiencia, cuánta gente estuvo participando, si hay algunos registros de eso y cómo está la situación hoy. Bueno, te cuento. Estuvimos esta noche con las otras brigadas de distintos puntos de la provincia trabajando. Identificamos unos puntos calientes que está muy difícil de llegar en la ladera noroeste del Uritorco. Pero al principio eran alrededor de 70 personas entre vecinos y brigadas. Bueno, ahora queda un grupo de 15 vecinos más o menos y 7 o 8 brigadistas, de la guardia de ceniza. El sábado hizo una semana ya inicio, y bueno, es una tarea que ahora está a cargo de los vecinos y algunos brigadistas, porque ya no hay bomberos trabajando en la zona. Sí estamos en contacto en caso de que haya algún reinicio o alguna urgencia, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una tarea bastante larga, y el tema es que sigue, como hay tanto mantillo, se sigue conservando el calor en el suelo. Entonces, bueno, hoy se mucho viento y aparecieron algunos humitos también. Ay, uy, incesante, ¿no? Sí. Este trabajo que no para nunca y que gran parte no está sostenido por vecinas y vecinos autoconvocados, las brigadas que se hacen presentes, ponen el cuerpo para defender el monte, incluso cuando se van los bomberos. Sí, es así. Como vos decís, bueno, la Guardia de Cenizas ahora en este momento está a cargo de estos grupos, de algunos vecinos autoconvocados y las brigadas. Y bueno, las condiciones de clima no ayudan mucho, así que bueno, la idea es asegurarse hasta que ya no se vea más nada, a pesar de que no hay fuego activo. Bueno, el viento, la temperatura y demás factores hacen que no podamos todavía dar por sentado que esto terminó, porque no esté bien frío todo, todavía hay un riesgo, ¿no?, de que se reinicie. Entonces, bueno, vamos a tratar de estar lo más que se pueda. ¿Y hay algún, se sabe más o menos cuánto es que se ha quemado de lo que es el monte y lo que es el Cerro Uritorco? Que es sorprendente, ¿no? Tanto fuego en plena temporada. Sí, sí, bueno, el Cerro Uritorco se quemó una gran parte de todo lo que sería la mitad hacia arriba del cerro. Todo el sendero, desde el segundo puesto hasta la cima, bueno, eso también es una parte que se quemó. Y todavía no sé bien con exactitud la cantidad de la superficie que se quemó. Pero sí es bastante, ¿no? Ya bien previsto, uno lo puede ver y es bastante. Así que, bueno, ahora queda guardar el espacio lo más que se pueda y lo que quedó verde, conservarlo y cuidarlo, porque van a ser las fábricas de semillas para que se empiece a plantar, digamos, naturalmente el resto, ¿no? Sí, esperemos eso, que haya respeto y cuidado por esta zona que se ha quemado y que se deje, bueno, que vuelva a brotar el monte y que no haya algunos intereses por detrás de este fuego, ¿no? Como nos hemos encontrado en las zonas quemadas en años anteriores, donde después del fuego pasaron los loteos. Sin... Casualmente. Sí. Ha pasado eso. Justo acá, la zona que se quemó, es una zona que es imposible construir. Es muy muy empinada, ladera, mucha roca. No sabemos en realidad todavía a ciencia cierta cómo se originó este fuego, así que, bueno, no podría decirte bien bien si fue intencional con algún fin o no, o si fue un despido, pero bueno, para lo que es Veo Justo, es una zona bastante complicada donde habitar, así que no sabemos qué otro factor puedo usar, ¿no? Bueno, lo que fue todos estos días de trabajo, bueno, vos has estado ahí en la base, ¿no? ¿Cómo fue el clima de trabajo entre tanta gente, con tantas brigadas? Han llegado brigadas de todo Córdoba, ¿verdad? Sí, lo que es el grupo de brigadas trabajando, somos de distintos lugares de la provincia, pero en general cuando hay incendios grandes somos siempre el mismo grupo de brigadistas que trabajamos juntos. Entonces tenemos como una especie de normas de convivencia para cuando de repente acudimos de distintas brigadas de distintos lugares y necesitamos convivir varios días, tenemos una forma de trabajo más o menos ya estipulada. Sabemos quiénes son los que van en primera línea, ¿no? Como que ya desde el 2020 hasta ahora fuimos construyendo una metodología de trabajo que sirve tanto para cuando trabaja una brigada individual en su territorio, en algo chico, como para cuando es algo grande y tenemos que interactuar con las brigadas, ¿no? Después, bueno, en general la mayoría de los lugares siempre hay vecinos autoconvocados, entonces lo que se trata de hacer, como por ahí muchas veces tienen el equipo de protección correspondiente, es por ahí hacer pedidos de transporte de agua o ese tipo de cosas, que a veces estamos lejos de donde hay agua y necesitamos que alguien nos acerque bidones, entonces por ahí actividades que son menos expuestas a situaciones de peligro, muchas veces es mucha ayuda, ¿no? Que hayan vecinos Sí. ahí ayudando con todo el tema de la carrera Sí, del agua. menos expuestas, pero igual de importantes, ¿no? En esta red que se construye, hablábamos un poco también el programa pasado de la importancia del apoyo de la comunidad, no, ya sea acercando alimentos, donaciones, equipos, todo, como creando esa red que se necesita para que quienes están en las bases o quienes están en las líneas de fuego puedan trabajar y operar con comodidad, Sí. en mejores condiciones. O como este medio que estás contando que, bueno, a mí también me habían dicho esto de acercar agua, los bidones, además de ir con el vehículo hasta el lugar, que había lugares que tenían que llevarlos, cargarlos caminando, que era como el medio entre los que estaban en el fuego y los autos. Exactamente, sí, es así como vos decís, en cuanto al tema de la ayuda y la asistencia en donde está el incendio, muchas veces acarreando agua o muchas veces también ayudándonos con el transporte. Y también el tema del apoyo de la comunidad en el sentido de que procurar siempre las donaciones, que haya alimento, que bueno. Necesitamos en estos días también llegaron colchones y mantas porque éramos muchos de distintos lugares, entonces necesitábamos un lugar para descansar. Bueno, todas las donaciones y todo el apoyo de la comunidad es lo que hace que esta red se sostenga, ¿no? En todos los distintos aspectos que se pueda colaborar, es lo que suma para que nosotros podamos hacer un juego y poder estar ahí, ¿no? Dejando también nuestros trabajos, casas, ¿no? Sí. Si no fuera por esa red que sostiene, nosotros tampoco podríamos realizar esta tarea. Claro, seguro, por eso, bueno, está buenísimo esto que se. Espero ir respondiendo bien lo que me decís porque te escucho con mucha interferencia, así como te voy adivinando. A ver, ¿ahí escuchás mejor? ¿O sigue escuchándose cortado? Ahí te escucho mejor. Ah, ahí estamos. No, bueno, Buenísimo. sí, hablando un poco de esto, de esta importancia y del trabajo, esto de esta red que se va construyendo ya hace varios años, ¿no? Que, bueno, se han hecho más grandes o más evidentes o más descontrolados los incendios en la provincia de Córdoba, especialmente desde el 2020. Y cómo la comunidad también ha ido tomando conciencia, ¿no? Y empezado esto, creo que cada vez se trabaja un poco mejor, también por la suma de experiencias, ¿no? Claro, hay brigadas que tienen alrededor de 10 años de formación ya, y después a raíz de varias situaciones que hubo en el 2020, que sí fueron, bueno, Capilla del Monte, después todo lo que es Cerro Colorado, también antes de Capilla fue el tema de Río Pintos, no sé si lo recuerdan, Sí, toda la zona de Yardino acá también. Uf. donde sí, donde hubo incendios y grandes, y bueno, a raíz de esas situaciones fue que se fueron las distintas localidades y distintas brigadas, ¿no? Al ver la emergencia o la necesidad de asistir en lo más antes posible a una situación así, bueno, hemos tenido cerca de nuestras casas también, entonces, bueno, tal vez una vocación, ¿no? También a raíz de eso. Y Sí. sí, y un amor por el monte, ¿no? Creo que también tiene que ver que muchos nos movilizamos por el amor y el respeto al territorio donde habitamos y esa necesidad de sentir esa necesidad de cuidarlo, ¿no? Como fuente. Totalmente, sí, es así como vos decís, nace, es una vocación que nace a raíz de esos sentimientos, ni hablar. Sí, pero Que también es algo duro, ¿no? Porque uno ya una cierta edad y bueno, ha conocido el monte, lo ha disfrutado, pero también es para las generaciones futuras, ¿no? Yo creo que poder ver también esta y este respeto. sí, ni hablar. Otras semillas a plantar, ¿no? Así como vos hablabas del monte que quedó, que va a ser banco y fuente de semillas para que crezca sobre lo quemado, también plantar en la semilla del cuidado y del amor por la tierra en las nuevas generaciones y también cuidarla para que ellos puedan disfrutarla. Claro, y también crecer sanamente, ¿no? Porque parte de eso, cuanto a nuestra salud, digamos, ¿no? Poder tener un ambiente sano y rico y abundante también hace que nuestra salud sea rica y abundante, ¿no? Sí, tal cual. Y también la experiencia de esto de hablar de la experiencia en fuego, lo importante que es estar realmente organizadas y tener el equipo correspondiente, ¿no? Ser conscientes, yo creo que igual hoy día, con todo lo que pasó, desde la base no dejan salir a nadie que no esté equipado correctamente después de Sí, lo que se ha vivido, ¿no? esto es como una cierta responsabilidad que asumimos como brigadas, de parte del equipo de trabajo de las brigadas, nadie sale sin toda su protección personal, ¿no? Sin un botiquín de primeros auxilios individual, aunque sea algo chiquito, bueno, también procurar el alimento, a veces son muchas horas, son todas cosas que uno con la experiencia se va dando cuenta de que son necesarias, ¿no? Y bueno, incluso las personas que han ido a llevar bidones, que por ahí no han estado combatiendo el fuego, también necesitan tener por lo menos guantes, un calzado adecuado y unas gafas protectoras, porque a veces, no sé, chocarte una carita de un espinillo, lo que sea, puede ser también un accidente y bueno, nadie quiere pasar por esa situación, entonces por más que sea ir a llevar agua solamente, también un mínimo equipo de protección se intenta que tengan todos, ¿no? Sí, claro. Bueno, hemos tenido situaciones de compañeros que se han lastimado, y eso nos llevó en la experiencia a darnos cuenta de la distancia, ¿no? Sí, como parte de aprender a cuidar y a cuidarnos en esta tarea del cuidado del monte, no descuidarnos a nosotros también. Bueno, Paula, claro. Te queremos agradecer por tu tiempo, por bueno todo el trabajo que han llevado a cabo todos estos días. Que llevan aún. Que siguen llevando aún, sí. En lo que es el cuidado y la protección del monte. Tenemos que cerrar ya el bloque, porque bueno, hay que cerrarlo. Bueno, yo les quería agradecer por darnos este espacio, este ratito, para contar nuestra experiencia y cómo está la situación ahora. Y bueno, y siempre agradecer, ¿no?, el apoyo de la comunidad. Eso por ahí lo repito varias veces, porque realmente nos ayuda a sostener toda esta red, así que siempre agradecidos. Preguntarte, Paula, ¿están necesitando algo en particular? De repente, equipamientos, esto que decís, calzados, para que si alguien gusta hacer alguna donación para o algún aporte económico, ¿hay algo que están necesitando ahora o para previsión de a futuro? Si alguien quiere acercarse y donar. No, por ahora lo que hemos tenido por ahí algunas pérdidas por el uso y demás, son borcegos, en general talles de hombre entre el 40 y el 43, 44, por ahí eso, y bueno, tenemos la cuenta de la brigada, no sé si querés, te la puedo decir. Sí. Que el alias es brigada.del.monte, local de acá de Capilla. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por la nota, por poner el cuerpo. Les mandamos un abrazo grande a todos y todas quienes están allí guardianando el monte. Bueno, muchas gracias a todos, ustedes en la radio, y a las brigadas también, en esa zona también, un abrazo grande. Abrazo, que estés bien. Chao.